Yo soy Astrid Cuero, soy colombiana, estoy estudiando un doctorado en estudios feministas. Yo lo que más conozco es de la experiencia pues, del Pacífico colombiano, ¿no? El Pacífico colombiano queda en la costa occidental de Colombia, es un territorio selvático también con salida al mar. Es un territorio con mucha biodiversidad, con muchos recursos naturales y donde la minería ha tenido como una pues, función principal, digamos, dentro del capitalismo y actualmente dentro de la economía extractivista. Este territorio está, digamos, habitado principalmente por población afrocolombiana, pero también por población indígena. Y actualmente, sobre todo, digamos, desde los 90, pues ha sido objeto, digamos, de la presencia de multinacionales, ¿no? Mineras como la AngloGold Ashanti. Digamos que este territorio está siendo, digamos, disputado por muchos actores también armados, ¿no? Porque allí también se siembran cultivos ilícitos como la cocaína, la amapola, como la marihuana, ¿no? Y pues todo esto en complicidad con el Estado, es un territorio objeto de disputa por las guerrillas, pero también sobre todo por paramilitares que han sido pagados tanto por narcotraficantes como también por las empresas multinacionales. Esto ha generado una situación de destierro de las poblaciones afrocolombianas. Los hombres negros, se puede decir que en su mayoría han sido los que han sido más asesinados en todo, digamos, este conflicto armado del Pacífico colombiano. Y en particular las mujeres negras son las que quedan sobreviviendo y resistiendo, ¿no? Intentando, digamos, reconstruir allí la vida y pues han sufrido violencias de todo tipo porque aparte, digamos, de que destruyen a sus familias, matan a sus esposos, matan a sus compañeros, también han sido violadas y violentadas por los actores armados, sobre todo militares y paramilitares. Y muchas de ellas han sido desplazadas, desterradas de sus territorios, han tenido que llegar a la ciudad con sus hijos a intentar sobrevivir y enfrentarse a condiciones de pobreza y de racismo, ¿no? Pues es una lucha pues muy profunda, muy dura contra pues un sistema que es patriarcal, capitalista, pero también racista, ¿no? Yo creo que aquí es fundamental pues dar cuenta, digamos, de ese racismo estructural que las mujeres negras tienen que enfrentar para sobrevivir y defender sus territorios. Algunas han podido pues seguir, digamos, intentando defender el territorio desde sus lugares, pero muchas les toca salir, ¿no? Mujeres como Francia Márquez, Marilyn Machado, todas ellas hacen parte del proceso de comunidades negras y de la red de movilización de mujeres afrodescendientes por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales. No se definen como feministas, pero que efectivamente están ejerciendo un feminismo negro. Yo quiero decir que el feminismo, o sea, que estas mujeres negras que han defendido la vida, el territorio, la relación integral, digamos, de la naturaleza, lo humano, son mujeres que no se definen como feministas, ¿no? Pero que en sus prácticas políticas están generando una vida alternativa a todo este sistema de despojo capitalista, patriarcal, colonialista y racista, ¿no?